En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos ojazos negros, de veras encantadora. Y échenle mis hermanos, vea, señor, oiga. Por ahí llegando a Los Mochis, yo le vi buenos modales, le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena a visitar a sus padres. Desde Obregón a Hermosillo platicamos muy bonito, me gusta usted para amigo y se me arrimo un poquito, pero en Santana de plano se dejó dar un besito. Ay, y cántele mi compa Leandro Ríos y vámonos hasta Los Ramones, Nuevo León, mi compa. Claro que sí, mi compa Freddy, vámonos. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea. ¿Qué importa si aquí es Caborca, agua prieta o cananea? Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Santana y Guatabampo siempre fui muy maltratada. Si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada. A usted lo mandó algún santo para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que se me ha olvidado. Y es que durmió entre mis brazos en San Luis Río Colorado. Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su